siempre nos vamos quedando atrás. No podemos alcanzarlo, pero a veces cada tanto sentimos que todo está en su lugar. La vida de milagro solo a veces nos regala un diccionario para poderla comprender. Me pongo a pensar, me pongo a reír, me dejo llevar, me tengo que ir a ese lugar, a ese lugar. Invierno y sombras en la luz. Este amor de mí.